Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El Ministerio de Defensa ha dado carga de trabajo al astillero de Puerto Real. Ha aprobado la construcción de un buque de acción militar por valor de 167 millones de euros. El astillero va a garantizar 1.000 puestos de trabajo durante 3 años y medio. El encargo llega en la víspera de las movilizaciones previstas para hoy. Y la Audiencia de Cádiz confirma el cierre definitivo de la causa del Tarajal. Absuelve a los 16 guardias civiles investigados por la muerte de 15 inmigrantes cuando intentaban llegar a nado a una playa de Ceuta. Desestima los recursos de apelación presentados por varias ONGs contra el archivo dictado el pasado mes de octubre. El ocio nocturno cambia por la COVID-19. Habrá que registrarse para entrar en los bares de copas. Se recomienda la reserva previa. Las barras quedarán inutilizadas y los botellones prohibidos. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. El consumo y venta de bebidas en las barras quedará prohibido, insisto, en los locales de ocio nocturno. Y los asistentes permanecerán en mesas que no podrán superar las 12 personas en cada una. Son ya 6 los países que recomiendan no venir a España. Alemania desaconseja viajar a Cataluña, Aragón y Navarra. Las dos grandes turoperadoras británicas cancelan todos los vuelos con España hasta mediados de agosto. El sector turístico estima 40 millones de euros diarios de pérdidas por las restricciones del Reino Unido. Andalucía tiene 38 brotes activos y suma 88 positivos más. Sanidad ha confirmado 905 contagios en España, con repuntes en Madrid y Cataluña. Cada vez se habla más de una segunda ola de coronavirus, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la descarta. No podemos hablar, a mi juicio, y según las informaciones que me trasladan, de una segunda ola generalizada en nuestro país, que no la hay. Hay brotes. Está muy sectorizado las zonas donde hay transmisión más alta, insisto, con unas medidas que se han adoptado que, si se siguen efectivamente, nos permitirán ponernos bajo control en las próximas semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a explicar hoy en el Congreso qué objetivos tendrá el Fondo Europeo de Recuperación, cómo se van a gastar los 140.000 millones que vienen a España. Y casi 200.000 empleos se destruyeron en Andalucía de abril a junio, los meses más duros de la pandemia. 48.000 personas salieron del paro con el reinicio de la actividad. La encuesta de población activa refleja que en España se perdieron 1 millón de puestos de trabajo, 1 de cada 3 eran fijos. Y el juez ha suspendido cautelarmente el tercer grado de semilibertad de 5 presos políticos del Procés. Tienen que volver a prisión Oriol Junqueras, Forn, Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El presidente Torra decía: si el gobierno español té cap esperança de reprendre el diàleg. Si el gobierno español tiene alguna esperanza de retomar el diálogo, tendrá que demostrar primero que tiene la firme voluntad de detener las hostilidades contra el movimiento independentista catalán. Catalunya té menys competències i té menys recursos que abans de començar cap taula de diàleg. Los termómetros marcan hasta ahora 23 grados en Barbate, Cádiz, 25 en Cómpeta, Málaga, 24 en Priego de Córdoba. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año vamos a ser los primeros. Los primeros en estar contigo, en informarte, en entretenerte. Por eso volvemos en agosto con todos nuestros programas y con el compromiso intacto de contarte toda la actualidad y de divertirte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerle ahí. Muchísimas gracias. Todo esto y mucho más, si tienen ustedes la bondad de acompañar. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pero bueno. El fantástico mes del año en el que el demonio se pide una excedencia para no pasar. Vamos a ser los primeros en sumar y seguir creciendo contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Efectivamente, así es, y con Lola Feria en las tareas de producción, cuidando hasta el más mínimo detalle para hacerles pasar un buen rato, que es lo que nos queda, para eso estamos aquí. Y además con este ritmo sesentero, esas guitarras maravillosas, vamos a introducir precisamente, sin más dilación, al primer grupo que tuvo un éxito interesante en los años 70. Una banda, una de las primeras bandas integradas por personas de distintas razas, encabezada por Harry Wayne, Casey y Richard Finch. Hablamos de Casey and the Sunshine Band, con éxitos como Get Down Tonight, That's the Way I Like It, Esta es la forma en la que me gusta, o Shake Your Body, Mueve tu cuerpo, agítalo. Casey and the Sunshine Band, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la música pop de aquellos años. El grupo nos ofreció en el año 1979 una canción que quedará para siempre en la cultura del pop romántico mundial. Please don't go, por favor no te vayas. Constituyó la primera balada de un grupo hasta entonces especializado, curiosamente, en la música de baile. Bienvenidos. I love you. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Y con todos ustedes, con Lola Feria, en la producción musical. No vamos mal, ¿eh? Nos ocupamos enseguida de The Marvelettes, con Please, Mr. Postman. El single de debut para este grupo, año 1961. Banda que abandonó el nacimiento de lo que se dieron a llamar entonces las Girl Groups. Las chicas o los grupos de chicas en el mundo de la música pop. No solo fue la canción más representativa de su discografía, además fue el primer número uno de Tamla Records, entonces en aquellos años una compañía filial de la poderosísima Tamla Motown de Detroit. Ese grupo monopolizado por algunas de las mejores voces negras de la historia de la música americana. Gladys Horton fue la cantante principal. Interpretaba su esperanza de que el cartero le trajese una carta de su novio, que estaba ausente en la guerra. Repentino éxito con ellos, o con ellas, 1960, Marvelettes. Please, Mr. Postman. ¿Sí? Con Juan Antonio Jurado. Y con Lola Feria en la producción. Los próximos. Raindrops Keep Falling in My Head. BJ Thomas. Una canción maravillosa que todo el mundo conoce, seguro. ¿Alguna vez alguno de ustedes la ha tarareado en algún momento de sus vidas? Convencido estoy de ello. Raindrops Keep Falling on My Head, compuesta especialmente para la película protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, Dos Hombres y un Destino, galardonada con el Oscar a la mejor canción original y la mejor banda sonora. Los autores, Hal David, mientras que la música fue cosa de Burt Bacharach. Además, desde que fue compuesta en el año 1969 e interpretada por BJ Thomas, la canción ha sido utilizada en más películas, como por ejemplo Spider-Man, en su segunda entrega. Seguramente ustedes lo recuerdan bien. Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know, the blues, they

twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Pues así es, en ello estamos. Ahora con Lighthouse Family, un dúo musical británico, Rainman Blues de altura, que alcanzó su apogeo a mediados de los años 90 y que permaneció activo hasta el comienzo de los 2000. No estuvo mal más de una década. Tras conocerse en la universidad en Newcastle, el grupo lo formaron en 1993 el vocalista Dandy Bayewu y el pianista Paul Tucker. Su disco de debut, Ocean Drive, data del 95 y vendió más de 1,5 millones de copias solamente en el Reino Unido y los convertía en un dúo muy popular de música que llaman normalmente easy listening, música ligera o fácil de escuchar en toda Europa. También funcionó muy bien aquí en España, ustedes lo van a recordar inmediatamente. Aunque ninguno de sus sencillos se situó como número uno en la lista de éxitos del Reino Unido, sí que llegaron a alcanzarlo en listas de Australia, con la canción High, que es la que vamos a escuchar inmediatamente de su disco Postcards from Heaven, Postales desde el cielo, lanzamiento que se producía en octubre del año 97. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Forever you. Forever. the day, remember the way we stayed so close to the end. Remember, it was me. Canción añeja que tiene sus años y que mucha gente no ha olvidado, como tantas otras que van conformando nuestras historias de la música, nuestras músicas con historia en Canal Sur Radio. Vamos con Gilbert O'Sullivan y su Alone Again. Alone Again, Naturally, una canción compuesta por el cantautor irlandés Gilbert O'Sullivan, cuyo verdadero nombre es el de Waymon O'Sullivan, lanzada en el 72, ya han pasado años, y que estuvo 6 semanas en el número 1 del Billboard en el Hot 100 de los Estados Unidos, la lista de los 100 singles más importantes de América en ese tiempo, y que además fue incluida en la versión estadounidense del disco Himself, lanzado en el 72. Es una balada donde el cantante Gilbert O'Sullivan habla de sus tristezas después de haber sido abandonado en el altar, casi nada, y luego cuenta sobre la muerte de sus padres. El cantante siempre ha comentado que no es una canción autobiográfica y que solo se trata de cantar y contar una historia de ficción más. En cualquier caso, el tiempo la dejó como un tema maravilloso, difícil de olvidar. Gilbert O'Sullivan al piano, con su voz, su música y una de sus mejores canciones. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended. soul. Couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried. Historias de la música con Juan Antonio Jurado y con Rambling Man, que es lo próximo que vamos a escuchar, amigos míos. Allman Brothers Band, un grupo estadounidense de rock nacido en el año 1969 en el sur, en Florida, en Jacksonville concretamente. Un grupo que suele ser acreditado como, digamos, mascarón de proa, como el principal creador del rock sureño americano, aunque también en su música incorporan otros elementos del blues, del jazz o de la música country. Rambling Man fue lanzada en pleno verano en agosto de 1973 como el sencillo principal de lo que era el cuarto disco de estudio del grupo, Brothers and Sisters, Hermanos y Hermanas. La canción fue escrita y cantada por el guitarrista Dickie Betts, una historia que trata de un hombre que va sin rumbo fijo por la vida, hijo de un apostador que murió a tiros. Rambling Man, Allman Brothers Man, Canal Sur Radio y nuestras sus historias. Pues les tengo que confesar, claro, aquí suena muy buena música, entonces es fácil enamorarse de todas estas grandes canciones o recordarlas, rememorarlas. Es, desde luego, todo un placer. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Y ya saben ustedes, Lola Feria, que está ahí detrás, entre bambalinas, cuidando todos los detalles para hacerles pasar un buen rato, que de eso se trata. La radio formamos, informamos y entretenemos. Son nuestras tres primordiales misiones. Bien, pues lo dicho, uno de mis grupos favoritos, Eagles, The Long Run. Con 5 sencillos y 6 álbumes números 1, Eagles están entre los más destacados grupos de estudio de los años 70. Al igual que la canción, el sexto disco llevaba el nombre de The Long Run, lo que vamos a escuchar, y supuso la ruptura, desgraciadamente, de la formación. El disco, en cambio, fue un tremendo éxito, con temas como Heartache Tonight, The Long Run o I Can't Tell You Why, no puedo explicarte el porqué. Pero los miembros de la banda ya habían decidido su futuro, estaba la suerte echada. Corría el año 1980, Don Henley, Glenn Frey y Joe Walsh iniciaron carreras en solitario respectivamente. The Long Run, Eagles, y una música fascinante. el próximo tampoco está nada mal. Close your eyes. Cierren sus ojos. No si van conduciendo, por ejemplo, en este momento. Close Your Eyes con Michael Bublé, un cantante estadounidense. Lanzaba en 2013 el disco To Be Loved con esta canción, un single del disco, un alegato a favor de la diversidad, la pluralidad y la solidaridad entre personas y colectivos que se ayudan a superar las dificultades del día a día. El segundo single del disco que vamos a recuperar enseguida y que además estuvo dedicado a su esposa, la actriz argentina Luisiana Lopilato. O sea que Michael Bublé, me imagino que algo de español sabe hablar. Vamos con su música. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that pulls us through. You always do what you gotta do, baby, 'cause you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. El rey de la carretera, Roger Miller, el próximo invitado. Roger Dean Miller, cantante, compositor y músico estadounidense de country, muy conocido por sus canciones, digamos, cómicas, así las llamaban. Algo así como novelty songs, honky tonky, algo así, canciones divertidas. Como el Emilio el Moro en los Estados Unidos. Además se le conoce también por canciones como King of the Road, la que vamos a escuchar, El Rey de la Carretera, Dang Me, o England Swings, todas ellas de mediados de los años 60. King of the Road es un tema de Roger que fue quien lo registró en noviembre del 64, una letra que cuenta la vida del día a día de un vagabundo que, a pesar de ser pobre, se deleita en su libertad, describiéndose a sí mismo humorísticamente y cínicamente como el rey del camino. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets. Got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale, rent rooms to let 50 cents. No phone. Con este fondo de palomitas de maíz, nos vamos a ocupar de una mujer a la que llamaron hace años la garganta de cristal. Loving You, amándote, Minnie Riperton, cantante reconocida por su rango vocal, llegando a las 5 octavas y media, sí, como lo escuchan. Se estableció en el panorama musical en los años 70 como una de las estrellas del soul, tras pasar por un grupo llamado The Rotary Connection. Conseguía éxitos en solitario como la balada que vamos a escuchar, Lo Venió. Un single del cuarto disco, Ángel Perfecto era el nombre. Especialmente notable por el elevado tono que la voz de la cantante alcanza en varios momentos de su interpretación, en los que hace uso del registro de silbido y por el uso de cantos de pájaro durante la grabación que escucharán dentro de un momento. Por cierto, compuesta por Barry Gibb y los Bee Gees, que después escucharemos. Minnie Riperton, coautora de esta canción, por la que, como en el resto, tampoco pasa el tiempo. Stay with me while we grow. Every time that we